tú estás más en el solo tú tienes sometida mi alma. A mi alma. A donde vaya, en donde esté, este presente me hace sentir contigo. Contigo. Este quererte, este adorarte, de poseerte, la forma de amarme realiza mi vida. Eres mi meta, punto de partida. Antes de ti, yo no vivía, moría. Sin ti, moría. Bien, eres mi bien. Todo lo que viene de ti me hace bien. Sweet.